Que viva el rap. Ey, yo, bad girl, ven, back it up, the tune, bad affy bun. Ya tengo el puro roll, ya oso, ven y puff it up. Slow wind, despacito, la potra, un clásico. Bombe grande como los cachetes de Kiko. Rápamelo, rápamelo, no dejes que se apague, préndelo. Rápamelo, rápamelo, esto es rapper, no es perro ni dembow. El mismo dólar, tíralo pa' acá, que aquí le espero. Y no tengas miedo, que estoy soltero. No tomes tiempo, que me desespero. Que contigo quiero, claro que quiero. Quiero darte boom, quiero darte fiero. Así como mueves ese trasero, no lo quedo, no lo quedo. Quiero metértelo todito entero. Ráspamelo, ráspamelo, que no se apague el barreto, préndelo. Ráspamelo, ráspamelo, este rap no es perreo ni dembow. Mr. Jay-Z. Ella anda loquita por un man que la raspe, que la agarre duro y que también la desgarre. En la raspadera cualquiera la barre y rebota como el guayna, mamarre, mamarre. Y ra, raspadera lateral, con el movimiento que le gusta a la guial. Y ra, raspadera lateral, con el movimiento que le gusta a la guial. Yo soy la salga, KBP sin freno. Hasta sin ganar ni una a ti te gana. Tú la machucas como Hanna. Baila como Juana y no eres cubana. Roll la movie y armemos un drama. Ey, de esa fruta le hace falta este cóctel. Yo estoy ready con mi cartel. Trae a tu team para pasarla bien. A mi caleta le dicen la casa de papel. Rápamelo, rápamelo, no dejes que se apague, préndelo. Rápamelo, rápamelo, este rapper no es perreo ni dembow. Rapa en el cielo, mami, que yo quiero nieve. Estoy clavado en tu fucking swing como lo mueves. Sé que tú eres loca, enséñame lo que te atreves. No fuimos viral, pegado en todas las redes. Fling vaca, bring that a kick vaca. Que su ex ya es un expo que habla mucha lata. Bajo pa'l ghetto, quiere rapa con los chata. Yo estoy perfilado como Morata. Ayo, bad girl, ven, back it up, the tune, bad affy bun. Ya tengo el puro roll, ya oso, ven y puff it up. Slow wind, despacito, la potra, un clásico. Bombe grande como los cachetes de Kiko. You mad? Hacemos que todavía les digan yo, you bad. Letra Music, KBP el terrorista. Yes, el de palabreo. Ella o dólar, what you know? Able did it on the fucking beat. New producer, nigga. Dímelo, genio. MC Productions. Ya better watch it now. Hey, I said what they are da. Mama song study what they on the house, nigga. Mad.